El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Bienvenidos y bienvenidas a su revista semanal de derechos humanos Al Derecho y al Revés. Hoy les acompaña Aide Peralta y quien habla Milton Vargas, voluntario del colectivo Pro Derechos Humanos. En el programa de hoy hablaremos sobre las condiciones de bioseguridad en diligencias judiciales y las implicaciones en los derechos a la integridad personal y la salud de las partes procesales. Nuestros invitados del día de hoy son el doctor Ángel Horna, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, el abogado doctor Paulo Caña, abogado en libre ejercicio, el doctor Juan Carlos Garcés, defensor público. Buenas tardes y bienvenidos a este espacio de radio, compañeros y compañeras. Muchas gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Doctor Horna, nosotros hemos visto con mucho agrado el pronunciamiento que ha sacado el Colegio de Abogados en relación al tema de contagios de COVID en la función judicial. ¿Cuál es la información que ustedes tienen y que motivó para sacar ese pronunciamiento? Y ¿cómo ven ustedes el tema de la prestación del servicio en la función judicial y el riesgo latente que está para todas las personas? Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Un saludo en nombre del Colegio de Abogados de Pichincha. En estos momentos, como todos conocen, soy el presidente actual de este gremio importante de nuestra provincia. Yo quiero en primer lugar expresar mi solidaridad con el doctor Paulo Caña. Un saludo de parte del Colegio de Abogados, el apoyo, la solidaridad frente a la información que tenemos del contagio en las audiencias presenciales. Conocemos a través de las redes sociales, inclusive una colega muy conocida como la doctora Jessica Jaramillo, su esposo, frente al contagio que tenemos en las instalaciones de la función judicial. Aparte de ellos, indudablemente, expresando esta solidaridad, encontramos un problema muy serio. Funcionarios judiciales, fiscales, defensores públicos, abogados en libre ejercicio, están expuestos a un problema real, que es el contagio del COVID-19. Entonces, esta preocupación no es de ahora, indudablemente, y hemos hecho algunos pronunciamientos frente al Consejo de la Judicatura en la necesidad de que se tome algunas medidas urgentes. Hace un momento acabamos de hacer un comunicado nuevo a nombre del Colegio de Abogados. ¿Qué parte de qué elemento? Hay personas muy calificadas en nuestra ciudad, como el rector de la Universidad Central, el doctor Fernando Sempertegui, quien señala de que el tema de la pandemia por parte del Ministerio de Salud no está entendido de manera adecuada. Por lo menos en la ciudad de Quito, tenemos 15 días o 3 semanas muy complicadas frente a la pandemia. La ciudad de Quito está llegando al punto más alto del contagio. Y entonces esto requiere, por supuesto, que el Consejo de la Judicatura, como ente responsable de la administración de la justicia, tome medidas. Al comunicado que ustedes se refieren, nosotros planteábamos la necesidad de tomar medidas de bioseguridad urgentes al tema de las audiencias. Inclusive, el Colegio de Abogados de Pichincha, como parte de la Federación Nacional de Abogados, pedimos en un comunicado de que se cambie la resolución mediante la cual el Consejo de la Judicatura planteaba de que primero las audiencias presenciales y luego las telemáticas. La Federación Nacional dijo no, y estamos exigiendo como Federación Nacional de Abogados primero las telemáticas y en segundo lugar las audiencias presenciales. Hace 2 horas nosotros emitimos un comunicado aprobado por el director del Colegio de Abogados solicitando que en el caso de la provincia de Pichincha se suspendan las actividades judiciales en sus distintas unidades. El tema del contagio, el riesgo de contagio es altísimo. Lo dicen conocedores del tema. No compartimos de ninguna manera con la opinión del COE Nacional dirigido por la ministra de Gobierno y por el ministro de Salud. Nosotros como Colegio de Abogados planteamos que se suspendan las actividades judiciales durante 3 semanas, indudablemente, tomando las excepciones de algunas materias que es urgente que sigan funcionando. Que hablamos flagrancia, el tema de violencia para la familia, el tema que tiene que ver con adolescentes infractores, que eso tocará. En esos casos debemos tomar las medidas de bioseguridad. Aquel mensaje que nos manda el gobierno nacional del retorno del 25% de empleados públicos, creemos que es el momento de pararlo, por lo menos desde nuestro pronunciamiento como Colegio de Abogados, porque ya nos hemos dado cuenta, profesionales como el doctor Paulo Caña y otros profesionales que han acudido a las audiencias presenciales, nos han demostrado de que es posible contagiarse. Y entonces ahora es un tema de precautelar la vida sobre todas las cosas. Entonces, doctora, en esta fecha ya el tema de priorizar audiencias telemáticas no es suficiente. El Colegio de Abogados, debido al incremento de contagios, considera que hay que suspender el servicio. Sí, nosotros creemos que son dos cosas que van de la mano. El tema de las audiencias telemáticas, que hemos hablado con el Consejo de Judicatura, y el Consejo de Judicatura ha planteado un elemento, que no se puede implementar en todo el sistema judicial porque no tienen presupuesto. Esa no es excusa. Corresponde al Ministerio de Finanzas, entonces, al Gobierno Nacional, en el comunicado que ustedes conocen, que no es un tema del Consejo de Judicatura, es del Gobierno Nacional, el señor Ministro de Finanzas, que debe proveer de todos los mecanismos tecnológicos y de bioseguridad. Nuestros compañeros de las unidades judiciales nos dicen que inclusive son cada funcionario, cada defensor público fiscal que debe llevar sus instrumentos de bioseguridad. A ver, ¿a dónde caminamos? Es el Estado el que debe proveer de los medios de bioseguridad. Si no hay dinero, a ver, por favor, ¿para qué hay dinero? Si no hay dinero para privilegiar la vida de los ecuatorianos, en este caso los profesionales del derecho, sí estamos frente a un problema real. Es decir, habrá que seguir con la exigencia de las audiencias telemáticas, que de paso, como conocen todos ustedes como profesionales del derecho, no es sencillo. Se requiere inclusive de reformas legales en materia penal. Esto los penalistas conocen muy bien. Que no voy a adentrarme en ese elemento. Necesitamos avanzar en este trabajo. Lo que yo estoy planteando como presidente del colegio es una medida urgente por 2 semanas. Doctor Ángel, tal vez usted, frente al comunicado que ha realizado el Colegio de Abogados, ¿ya ha habido algún acercamiento con alguna de las instituciones del Estado, el Consejo de la Judicatura o algún ministerio a fin de tratar de llegar a un acuerdo en relación a esta solicitud que hace el gremio? A ver, nosotros estamos en contacto permanente con el Consejo de la Judicatura. Hemos tenido reunión vía Zoom, les hemos trasladado esto. Nosotros, como gremios de los abogados, hemos planteado, no solo ahora a través de esta tribuna, pero es una exigencia permanente. Al incumplimiento, acaba nuestro presidente nacional de la Federación, el doctor Ramiro García Falconi, de hacerlo por escrito. El día de mañana hemos pedido una reunión, ya no solo con los dirigentes, sino con los diferentes sectores de los profesionales del derecho, con dirigentes de fiscales, dirigentes de defensores públicos, dirigentes de los funcionarios judiciales y los gremios. Estamos pidiendo que hasta el día de mañana, máximo hasta el día lunes, nos reciba, indudablemente bajo estos mecanismos telemáticos, el Consejo de la Judicatura para dejar establecido nuestro punto de vista. Habrá preocupación de algunos abogados y profesionales, por ejemplo, tenemos casos como el caso sobornos, etcétera, etcétera, que requiere indudablemente darle continuidad. Pero yo sí quiero dejar una reflexión. ¿La vida o cosas secundarias? Por lo menos mi posición como presidente es que hoy lo más trascendental y lo más importante es la defensa de la vida. Mucho más al conocer que en diferentes provincias hay contagios de profesionales del derecho. En Guayas hay fallecidos abogados. No queremos llegar. A mí es una satisfacción ver al doctor Ocaña frente a esta pantalla. Nosotros queremos salvar vidas de todos nuestros compañeros abogados. Entonces vamos a esperar la respuesta que dé el Consejo de la Judicatura a la propuesta que hace el Colegio de Abogados. La presión que hagamos todos. Y la presión que hagamos todos. Sí, sí, yo invito a todos los, a todos los grupos de abogados que se sumen a esta propuesta del Colegio de Abogados. Somos víctimas directos de algunos de esto. Aquí no hay posiciones separadas del gremio. Todos debemos tener un objetivo central, que es la vida de los profesionales del derecho y de los funcionarios judiciales, porque a veces separamos este elemento, los abogados, pero hay funcionarios, hay personas que están enfrentando un tema serio de bioseguridad. Sí, muchas gracias, doctor Horna. Doctor Ocaña, buenas tardes. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿cuál es la situación? ¿En dónde trabaja usted? ¿Cómo están las medidas a su criterio desde su vivencia ya personal? Con mucho gusto. Primero, quiero saludar con todos, con Ángel, agradecer la solidaridad y las palabras que has tenido a favor mío. La verdad que agradezco mucho por ello y hago extensivo mi felicitación de lo que están haciendo ustedes como colegio, que sin duda alguna ha sido la protección de los agremiados y eso es digno de loar y digno de velar para que siga de esa manera. De mismo modo, agradecerte, Milton, por la invitación. Y Juan Carlos, de forma expresiva y pública, agradecerte siempre tu buen ánimo, tus mensajes, tus alientos. Siempre han venido muy bien. Yo soy abogado en libre ejercicio, me dedico a materia penal, soy un abogado litigante y como indico, siempre estoy en las canchas, siempre estoy en los tribunales, siempre estoy en la pelea mismo. A partir de la pandemia he tenido mucho cuidado, muchísimo cuidado, no he salido de casa para nada, tengo una familia muy extensa y eso obliga a que uno tome las precauciones debidas. A pesar de ello, cuando ya comenzaron un poco a salir a relucir algunos hechos de procesos que se han iniciado y la gente me ha buscado para que haga defensa, entonces un poco dejando a un lado la parte de integridad de uno y velando por la gente que confía en uno, por la sociedad, por los clientes, he tomado algunos casos. Pero lo he hecho también del mismo modo con toda la seguridad del caso, con protección, con mascarilla, con guantes. Lo que sí no me he puesto, y soy sincero, es estos trajes. Sí, los trajes que se ponen, pero por lo demás siempre con mucho cuidado y con mucho alcohol. Considero yo que el contagio mío fue el día viernes, que hubo la audiencia del expresidente de la Corte Provincial de Justicia del Guayas, en el que hicieron la audiencia en la Corte Nacional de Justicia, y que pese a que pedimos que por la resolución del COE que había salido días atrás, 3 o 4 días atrás, se difiera dicha audiencia, además que no se habían despachado algunos escritos por parte de Fiscalía, lo cual nos dejaba en indefensión. A pesar de todo ello, por la situación, por la situación mediática, política, como que se lo quiera ver, no se difirió dicha audiencia y tuvimos que asistir a las salas de la Corte Nacional de Justicia. Considero que fue ahí cuando me contagié. Ahora, el día domingo en la noche, ¿qué es lo que sentí? Un poco para conocimiento de la gente que nos escucha, para un poco ir alertando qué es lo que en mi caso me resultó bien y se puede ir haciendo. El día domingo tuve un pequeño escalofrío, me puse unas medias, no pasó más allá de ello y dormí tranquilo. El día lunes, que comenzamos la audiencia de sobornos, que también pedimos que se difiera por el mismo tema y por otros que habían, no se lo ha hecho. Comparecí a la audiencia, me tocaba en tercer lugar. Después de hacer mi alegato del recurso de apelación, sentí nuevamente este escalofrío. Pensé que era por la fuerza que uno realiza en las audiencias. Suspendieron por un rato porque había alguna falla de conexión. Salí a tomar sol, al carro, a ponerme calefacción. No me fue bien hasta las 4 de la tarde, que ya me sentí bastante desquebrajado en mi salud. sentí que pensé, mejor dicho, que era algún tema de riñón, alguna cosa así, porque no tenía temperatura. Me había comprado incluso un aparato de estos que toman la temperatura para estarme controlando por cualquier cosa. Entonces mi temperatura estaba normal. Fui al hospital y en el hospital obviamente me hicieron todas las pruebas y ahí se determinó que en efecto tenía COVID positivo. Paul, una pregunta, mira, primero solidarizándome por tu problema médico, y lo otro es, tú has indicado una serie de circunstancias, incluso puedes definir como una fecha en la cual tú crees haber contraído la enfermedad. Así es. ¿Tú podrías indicar cómo fue el escenario, las circunstancias en las cuales se dieron estas diligencias judiciales? Si hubieron, por ejemplo, mecanismos de bioseguridad como para precautelar no solo tu integridad personal como uno o parte procesal, sino también de fiscales, de jueces, personas que había privadas de la libertad o otros usuarios. Entonces regreso nuevamente al día de la audiencia en la que indico. En efecto, se tomaron todas las medidas de seguridad. Abajo nos tomaron temperatura, nos dieron el jabón, muy protegidos. Subimos a la sala de audiencias en el mezanine. Fiscales, la doctora Diana Salazar junto con su equipo de fiscales estaban allí. La señora jueza también, las dos partes de los dos abogados de los procesados. Todos con mascarillas, con el distanciamiento normal, pero no sé qué pasó. El virus posiblemente estaba ahí. Recordemos que cuatro días anteriores, el doctor Mario Prado también tuvo una audiencia ahí del caso de casación por Yamil Maguad, y que hoy por hoy Mario Prado está en terapia intensiva con coronavirus también. Entonces, o sea, yo no creo que solo se trate del tema de bioseguridad, sino de el virus que puede quedarse en el ambiente y que no hacen la sanitización necesaria, que se debería hacer todos los días. O sea, apenas inicia, apenas se termina. Apenas inicia, apenas se termina. Y así dar la mejor seguridad para todas las personas que están. Llámense fiscales, llámense jueces, llámense funcionarios, llámense abogados. O sea, la idea es protegernos todos y más aún en nuestra profesión, que estamos en primera línea por obvias razones, que tenemos que estar en audiencias y no podemos dejarlos en indefensión. Entonces, unas sugerencias de ella. Poco el tema de dónde entiendo yo que me contagié. Solamente una acotación, doctor. Yo revisé algunas providencias del caso Sobornos. Y me llamó la atención porque la audiencia que empezó el viernes iba a continuar la semana siguiente y dos abogados solicitaron aplazar esa audiencia porque confirmaron que estaban con COVID y mandaron a la corte los exámenes médicos que confirmaban que tenía COVID. Pero la corte respondió diciéndoles que tienen que para aceptar la petición o para dar veracidad al examen médico, porque el examen era emitido por un particular, no por el IES ni por el Ministerio de Salud, la corte pidió que vaya el médico, que traigan la historia clínica. Y que si es que no traen todo eso, entonces la audiencia tiene que seguir y que simplemente va a seguir vía telemática. Y como ellos estarían contagiados, entonces, bueno, no se dicen estas palabras, pero es lo que da a entender la providencia. Dice que ellos no pueden entrar personalmente, sino que ellos tienen que seguir la audiencia vía telemática. A ver, lo que yo le quiero preguntar a ustedes, doctores, que ustedes están todo el tiempo en el libre ejercicio, ¿En qué parte de nuestro ordenamiento jurídico, en dónde está la potestad que tiene la potestad que tiene la función judicial para pedir todos estos requisitos para dar validez a un certificado médico? Y cuando el país está en medio de una pandemia, o sea, ¿por qué tienen que dudar ¿Dónde está la competencia de ellos? ¿Dónde está la legitimidad para pedir todo eso? Bueno, en la normativa positiva no existe un artículo que determine ello, pues esto es nuevo, sobre esto de la contaminación, de la infección en la que andamos. A mí no estoy de acuerdo que se le haya pedido todas esas formas de corroborar, toda vez que la gran mayoría de abogados trabajamos en libre ejercicio profesional y eso hace que no estemos ni siquiera afiliados al IES. Entonces, ¿cómo podríamos tener un certificado del IES? Que es lo que podría un poco ser creíble. Pero no estamos en ello, sino en que estamos indicando que hay contagios o que estamos contagiados. Y que más allá de que yo me digan, no vaya, haga telemática, que lo pueda hacer porque estoy contagiado, pero el hecho de estar contagiado y hacer una audiencia es atroz. En mi caso, como ustedes me verán, no ha sido fuerte, y eso les estaba explicando hace un rato, pero en el caso de otros compañeros como Diego Chimbo, como Fausto Jarrín, solo el mirar su aspecto en video se notaba que estaban restregajados en su salud y que en eso ponerse a pensar, en eso ponerse a disertar, en eso ponerse a unir ideas que uno tiene que ir atando en el momento mismo de la alegación es casi imposible. Entonces, no se ha respetado al abogado, no se ha respetado al abogado como ser humano, y eso es algo que tenemos que cambiar, porque no los abogados, no todos, o muy pocos serán los abogados que se dedican a hacer estos incidentes para no hacer la audiencia, y más bien los buenos abogados somos los que estamos litigando todo el tiempo, los que estamos haciendo alegaciones, sí, y los que estamos en el campo de batalla, ¿no? Yo creería que la Corte ha dado un trato cruel a estos profesionales contagiados. Así es. Sí, yo creo que efectivamente no deberían haber como muchos mecanismos para precisamente verificar. O sea, se trata de una cuestión de salud y que deberían prever las diferentes autoridades de la Administración de Justicia. Ampliamente es conocido de que al inicio de la pandemia y durante su desarrollo y evolución, varias personas han fallecido con esta enfermedad. En Guayaquil se conoció de defensores públicos, personas infectadas también fiscales. También aquí en la unidad de flagrancia, que es donde trabajas tú, Juan Carlos, y buenas tardes, como defensor público, hace meses atrás se dio una primera alerta, ¿no? Indicando que efectivamente hubo un brote de personas que habían estado contaminadas con el COVID. Y hace unas dos semanas atrás hubo una detención masiva de 50 personas por diferentes delitos. De las pruebas rápidas que se les hacen, se conoce que 12 de esas personas habían estado contaminadas con COVID. Producto de eso, en la unidad de flagrancia existen varios funcionarios judiciales, entre jueces y defensores públicos y personal administrativo que han contraído la enfermedad de COVID. ¿Qué conoces de esto, Juan Carlos? Bueno, gracias, Milton. Buenas tardes con todos. Paul, doctor Horna, doctora, un placer poder compartir unos minutos con ustedes. En mi calidad de defensor público, nosotros realizamos turnos rotativos. Y te digo que a partir de dos semanas, que es cuando se restablecieron ya las actividades de la unidad de flagrancia, ¿quién te habla? Hablamos de un defensor. Hemos tenido contacto con 16 personas privadas de la libertad que han estado contagiadas. Te hablo a título personal. No conozco de los otros compañeros cuántos habrán tenido de estos casos. Sigo todavía defendiéndole a una persona que está con el virus y que tengo que tener contacto con ella. Entonces, la situación es calamitosa, bastante grave. No concibo yo cómo nosotros en la unidad de flagrancia, donde en una audiencia de estas, cuando nosotros nos sentamos en una audiencia de flagrancia, lo primero que discutimos es el respeto o no de garantías constitucionales y respeto de derechos humanos. Nosotros, no digo que se deje de hacerlo, sino que tiene que ser integral el respeto. Tiene que precautelarse todo eso. El juez hace una comparación de derechos, suprimen ciertos derechos. Y aquí la pregunta es, ante una denuncia de violencia intrafamiliar, ¿acaso no está la vida de la misma víctima que se acerca a la unidad de flagrancia? Ante insultos, a lo mejor, del conviviente y todo esto, ¿no está la vida de los hijos que están ahí acompañando a la madre a las 2 de la mañana en unidad de flagrancia? Entonces, no se podrían. La vida está por encima de cualquier otro bien jurídico, ¿no es cierto? Y tenemos que precautelar no solo de las personas que están privadas de la libertad, sino de nosotros también. No sé cuál es el plan de contingencia que tienen lista ya las instituciones. Hablo por la Defensoría Pública. De 8 defensores públicos que trabajan en la ciudad de Quito, 2 están contagiados, aproximadamente el 40%. En la función judicial... Pero solo en la unidad de flagrancia, entiendo. Solo, ¿no?, unidad de flagrancia. De 8, 2 están contagiados. Sé que les hicieron en la función judicial, también tenemos el mismo porcentaje aproximado, el 40% de lo que dicen hoy los medios de comunicación. Es, como ya dije, es calamitoso el tema. Casi la mitad de funcionarios contagiados de un virus que no es una gripe. Es un virus que te puede ocasionar la muerte. Y yo quiero ver las repercusiones de acá, que Dios quiera pase esto rápido, las repercusiones que van a tener estas mismas instituciones por la falta de garantías a sus trabajadores. No estamos pensando en eso. Muy bien decía el doctor Horna acerca de las garantías que tienen que dar las instituciones. Si ustedes se acercan a la unidad de flagrancia, yo me he permitido tuitear y he dicho que el centro de contagio, la matriz del contagio de la ciudad de Quito es la unidad de flagrancia. Porque no hay otra institución en la cual ustedes puedan ver tal cantidad de contagio. En 2 semanas, 16 en un turno. Entonces, de ahí parten para todos, para los barrios. Las personas que se acercan ahí regresan a sus barrios, a sus familias y siguen contagiando. Entonces, es urgente que se tomen medidas. El tema de las audiencias telemáticas, y no estamos descubriendo el agua tibia. Costa Rica tiene un mejor plan de contingencia. Argentina, México, en Europa no digamos. Inmediatamente estuvo el virus ahí y salió la cuestión de la audiencia de la justicia. Si tenían ciudadanos muriéndose en las calles, no iban a permitir que quienes iban a administrar justicia, que quienes iban a precautelar la tranquilidad de los ciudadanos, también se contagien. Entonces las medidas fueron inmediatas. Han pasado 3 meses, colegas, 3 meses, y el plan de contingencia que tienen las instituciones es como en la unidad de flagrancia, tener un termómetro y desinfectante. No más. Claro, y es complicado, porque pese a que efectivamente la disposición del COE era todavía mantenerse en casa, es que el Consejo de la Judicatura ya decide retomar actividades. No, el COE te está invitando ya en algunas provincias al cine y a la playa, ¿no? Okay. Claro, mientras acá vemos la situación como está. Y el doctor Horna decía, las instituciones tienen que dar estas garantías. Pero si no estamos en la posibilidad, el gobierno, el Estado no está en posibilidades de dar esas garantías. Pero hagámoslo más fácil, como nos estábamos manejando previo a esta ola de contagios, que era permanecer en los domicilios y asistir a turnos domiciliarios, lo más fácil. Las audiencias telemáticas, en la misma unidad de flagrancia, hay varios jueces que hacen audiencias así. Paul me puede dar fe de eso, igual Milton. Hay varios jueces que están en su casa y hacen las audiencias desde ahí. Yo no sé cuál es la complejidad para establecer una conexión con el fiscal, el defensor y los procesados. Sé que se instalaron ya cámaras en la unidad de flagrancia, en la zona de aseguramiento, entonces no entiendo cuál es la complejidad y qué estamos esperando para tomar estas medidas. Yo creo que no debemos esperar de que existan ya cuadros como ya hemos visto en otras provincias, que colegas, que compañeros de la función judicial mismo se encuentran en terapia intensiva o han fallecido incluso. Entonces, no puede, en la misma unidad de flagrancia ya existe un fallecido. O dos personas que ya fallecieron. Entonces, no debemos, creo que, llegar a eso. ¿Se conoce los nombres de estas personas que han fallecido que son trabajadores. No recuerdo porque no pertenecen a mi institución, pero pertenecen al Ministerio de Justicia. Son personas que trabajan ahí en la zona de aseguramiento. Las penitenciarias. Exacto. Y miren, antes de esta pandemia, nosotros los defensores públicos nos entrevistamos con nuestros usuarios a un metro, y los abogados particulares también, con gente que después nos enteramos de que tenía tuberculosis. Pues nunca se tomaron las medidas, ¿no? No es que solo ahora. Entonces, bueno, esto nos debe dar la pauta, y yo agradezco al doctor Ángel Horna que a través del Colegio de Abogados se ponga el grito de queja de todos nosotros los abogados, y sí, tenemos que respaldarlo. A través de las instituciones también la Defensoría Pública ha hecho su pronunciamiento, igual la Fiscalía, y conozco que los jueces de flagrancia, pero es el momento de que ya se tomen medidas y dejemos de estar enviando oficios, que así no se van a salvar. Entiendan que estamos hablando de seres humanos. Gracias por aceptar este diálogo. Y bueno, hemos, a partir de esta conversación, se ha graficado un poco cuál es la complejidad de la pandemia en la ciudad y el servicio de justicia, la administración de justicia. ¿Cuáles son, y yo quisiera en este momento que pensemos, en cuáles son las mejores alternativas que esperaríamos que tome el Consejo de la Judicatura? ¿Cuáles serían las alternativas que debería tomar la Defensoría Pública? ¿Qué esperamos cuál es la aspiración que tienen los abogados en libre ejercicio? ¿Qué vamos a demandar del Consejo de la Judicatura para que el servicio de justicia contribuya a proteger la vida de todas las personas? Yo sí voy a pelear desde un colegio de abogados que se ha caracterizado por un tema de defensa de derechos. Es decir, el tema de la vida está sobre cualquier otro interés. Y si tenemos claridad en este elemento, podemos tomar otras alternativas. Hay que ir a las audiencias telemáticas. El doctor Paolo Caña, como penalista, sabe de que esto no es una cuestión del día de mañana. Hay que hacer un poco, inclusive, de reformas legales. Yo, en la reunión con los de la Judicatura, decía que hay 600.000 causas que habría que digitalizar. Y que en el sistema SAGE 2020 que ellos están planteando, empezaría la digitalización desde ahora para adelante. Y la pregunta es, si no cuentan ni siquiera con los escáneres, ni con la capacitación, termina siendo solamente una aspiración, un sueño. Es decir, yo, por favor, dejemos de ser demagogos y seamos objetivos. Es decir, 600.000 causas, primero, no hay cómo digitalizar. Quienes tenían esas 600.000 causas seguirán yendo físicamente. No hay otra alternativa. Y si se digitalizar en el SAGE 2020, de aquí para adelante, primero habrá que haber algunas reformas, porque respecto a la verificación de la prueba, etcétera. El doctor Ocaña puede hablar mucho mejor de eso, yo no soy penalista, ¿no es cierto? Hay que ir cambiando algunas cosas, pero eso es a futuro. Lo que decimos al Consejo de Judicatura es actuemos sobre una realidad. ¿Y qué han dicho sus vocales? No hay plata. Entonces díganos eso, para saber qué decir. Si no hay plata, ¿a quién le corresponde dar los recursos? Algunas personas no quieren que yo tope esto porque dicen ya entras en unas posiciones políticas. Todo lo que hacemos es político. Es decir, el gobierno nacional, por favor, tiene que destinar el presupuesto necesario. No eliminar presupuestos, no partidas presupuestarias, en función de utilizar los recursos para otros fines. Tanto y en cuanto el gobierno no utilice recursos económicos para tener lo que la sociedad necesita, no solo el tema de justicia, simplemente seguirá siendo solamente documentos. Necesitamos presupuesto. ¿Para qué? Vuelvo a insistir para no repetir lo mismo. Hoy en día tenemos que tomar medidas en Quito respecto al tema de estos 15 días. Dos o tres semanas del pico. Es que no, inclusive los medios de comunicación no nos dan la información real. Ay, los hospitales están saturados. Si esto es complicado, por eso yo decía, me gusta ver al doctor Ocaña y a otros superando esto. Porque realmente algunos, por lo menos yo, hoy he venido al Colegio de Abogados, estoy atendiendo los días viernes y yo me encierro en mi casa. Yo soy docente universitario, no soy un abogado en libre ejercicio, pero si lo fuera, yo no voy. Realmente porque yo tengo una familia a quien proteger. Pero también nos topamos con un tema. Los abogados en libre ejercicio tienen que trabajar, tienen que comer, tienen que tener recursos. ¿Y qué se ha hecho frente a eso? Estamos desamparados, inclusive los abogados en libre ejercicio. Pero bueno, habría mucho, necesitaríamos mucho tiempo para hablar sobre estos temas. Necesitamos urgente tomar medidas de bioseguridad. Juan Carlos Garcés decía una realidad. En Guayas hay datos, 160 abogados contagiados y alrededor de 40 muertos abogados en libre ejercicio. Pero nadie dice nada. Están muriéndose nuestros colegas. No ha dicho Juan Carlos, decir que los defensores públicos tienen que ellos resolver el tema de sus medidas de bioseguridad, cuando no debería ser así, pues. Es decir, es el Estado el que debe... Nosotros hemos abierto el Colegio de Abogados, por ponerles un ejemplo. ¿Quién tiene que garantizar para los abogados del colegio las medidas de bioseguridad? El colegio, pues, les hemos hecho pruebas. Nosotros queremos inclusive establecer aquí en el Colegio de Abogados, estamos en una negociación para quienes vengan, se hagan pruebas rápidas en el colegio. Es lo que debería hacer, imagínense, un gremio con pocos recursos. Planteamos eso. ¿Por qué no en cada unidad judicial se establece un centro para que cada persona que ingrese se haga una prueba rápida, por ponerles un ejemplo? Si son cuestiones prácticas que requieren actuar, pero en caso necesario. Los abogados penalistas saben las materias que necesitamos tener abiertos, ¿no es cierto?, como flagrancias, violencia, adolescentes infractores. En esos casos excepcionales habrá que tomar las medidas de bioseguridad. Pero el resto, discúlpenme, en eso de retornar 25% de abogados públicos es una demagogia del gobierno nacional en confabulación con el COE nacional y con un alcalde que no está dispuesto a enfrentar estos problemas de la ciudad. Por lo tanto, esta sí es una posición correcta, firme, esperamos que se nos tome en cuenta. Bueno, como manifesté ya en mi primera intervención, existe ya un pedido de parte de los jueces de la unidad de flagrancia para que retornemos al turno domiciliario para, justamente el doctor Horna decía, hay procesos que no se pueden cerrar. Nunca se cerró la unidad de flagrancia, pero se mantenían los turnos domiciliarios en los cuales se pudo ver de que no era necesario, por ejemplo, el turno de la madrugada. No amerita tener a todo un equipo de operadores de justicia y a los policías incluso ingresando a partir de las 12 de la noche a 8 de la mañana. Entonces, una de las medidas que se está solicitando es de que se suspenda, no que se elimine, que se suspenda el turno de la madrugada, que es inoficioso, y que el resto del día podríamos actuar con llamada telefónica o también con las audiencias telemáticas. Como ya manifesté, no es cosa del otro mundo. Existen jueces que por estar en un grupo vulnerable, por la edad o por alguna enfermedad que ellos poseen, están haciendo audiencias desde sus casas. Entonces, lo único que tenemos que hacer es sumarnos todos a eso, a ese plan que ya han tomado algunos compañeros jueces. Eso es lo que considero, es el pedido que se está haciendo al Consejo de la Judicatura. Esperemos de que se nos dé paso, pero lo que yo damo es de que esto debe ser urgente. La aplicación de estas medidas, que espero que se den, deben ser inmediatas. El día de hoy tengo conocimiento de que 20 compañeros defensores públicos también se realizaron la prueba, la PCR, y esperemos de que los resultados no sean iguales a los que ya salieron en la unidad de flagrancia con los compañeros de ahí. Como ya manifesté, el 40% de compañeros infectados contagiados en este grupo. Eso es lo que la defensa pública, nosotros que estamos ahí, si bien es cierto el trabajo de los médicos, es aplaudible el trabajo de la policía, pero el nuestro no debemos tampoco dejarlo atrás. Nosotros estamos ahí como usuarios todo el día tomando contacto con personas que vienen contagiadas de afuera y es un gran número, es un número elevadísimo. Entonces, hay que tomar medidas. Ese es el pedido que hace la Defensoría Pública, que se atienda el pedido que ya hizo el Defensor Público General al Consejo de la Judicatura. Me parece que ya hace una semana que se lo trate en el pleno y que se apliquen estas medidas. Gracias, doctor. Doctor Ocaña. Sí, a ver, yo tengo cuatro puntos que quiero destacar y son los siguientes. La primero, que el Consejo de la Judicatura, el gobierno mismo tiene que velar por la vida de los seres humanos y en este caso por la vida de los abogados que estamos, como he dicho en algunas ocasiones, en el frente mismo de la lucha. Segundo, que obviamente se debe velar también por que la sociedad tenga justicia, porque la justicia no puede parar, necesariamente tiene que seguir caminando, rodando, pero para ello debe tomar las precauciones debidas. Tercero, que se debe velar también por el tema económico, la situación económica de los abogados. La gran mayoría somos abogados en libre ejercicio profesional y vivimos de esto, comemos de esto. Para nosotros es necesario estar en los procesos y que no se detengan, porque llega un momento en que ya se acaba lo que uno se tiene ahorrado y ya no tiene más. Y obviamente eso implica a que se debe también defender el tema económico de los abogados. Y finalmente, y como cuarto punto, es que en esta búsqueda de seguir haciendo justicia se debe pasar o se debe dar los siguientes pasos. Hay que hacer la justicia telemática, donde no solo tengamos audiencias por videollamada o audiencias telemáticas, sino que los procesos también sean escaneados y podamos estar nosotros en contacto y revisar los procesos sin tener que acudir a las instancias judiciales o a las instituciones. Hoy por hoy tenemos una prohibición, que es la interpretación de fiscalía, de que los procesos que están en indagación previa no podemos tener copias, pero eso es para la demás gente, pero para los que están siendo investigados y sus abogados pueden acceder a ello. Pese a ello, no se da. Entonces, si es que nosotros con esta la pandemia podemos tener acceso, no tenemos para qué ir a fiscalía, simplemente tenemos digitalizados, revisamos y mandamos escritos vía correo electrónico y así evitamos el contagio. Yo pienso que estas cosas es a donde debemos ir caminando. Nos guste o no nos guste, nosotros vamos a tener aquí ya en futuro es una justicia digital, donde tendremos que hacer las audiencias vía videollamadas, teléfono, como se lo vaya a plantear, y más bien nosotros los abogados que estamos en libre ejercicio debemos propender ya en nuestra mente concebirlo, que debemos hacer inversiones en nuestras oficinas para tener un buen internet, para tener una buena pantalla donde podamos hacer nuestras audiencias y así evitar y agilizar. Créame que más bien agiliza la justicia esto de que sea telemática. Entonces, esos son mis cuatro puntos que yo pensaría que son importantes. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, agradeciendo al doctor Ángel Horna en su calidad de presidente del gremio de abogados, a Paulo Caña, abogado en libre ejercicio penalista, a Juan Carlos Garcés, defensor público, y un poco coincidir con las reflexiones que han realizado, ¿no? Primeramente pensar que estamos en una sociedad moderna y que esta, la pandemia nos ha cambiado la vida a todo mundo y ahorita estamos dirigidos ya a una sociedad en la cual se debe utilizar la tecnología, se va a utilizar tecnología para la educación, para la salud. Creo que la Administración de Justicia también tendría que pensar ya esos mecanismos. Coincido con las reflexiones que ha hecho el doctor Horna en el sentido de que efectivamente es responsabilidad del Estado precautelar la vida, la salud, la integridad personal de todas las personas, y también en el caso de los abogados, el órgano rector, que es el Consejo de la Judicatura, debería prever los mecanismos de bioseguridad para que efectivamente se puedan dar las diligencias judiciales en una condición de seguridad. Y para eso, precisamente, ¿no es cierto?, el aplicar audiencias telemáticas, cuestiones de digitalización que ha hablado también ya el doctor Ángel, es importante que se vayan realizando ya progresivamente para evitar precisamente futuros contagios. Se ha hablado ya de cifras, esto ya en números reales, 40 muertos, 600 contagiados. Eso es lo que efectivamente se puede observar de algunos profesionales del derecho, y eso son vidas humanas que efectivamente hay una carga detrás de también de los familiares. Nuevamente solidarizándonos contigo, Paul, por el tema este del contagio del COVID. Tú lo has realizado precisamente en la defensa de derechos e intereses de personas Y también, ¿no? Pues de lo que tú acabas de decir, precisamente la cuestión económica, el defensor privado hace un trabajo en libre ejercicio precisamente para obtener recursos económicos y solventar a sus familias. También nos encontramos preocupados por la situación de la unidad de flagrancia y otras dependencias judiciales que están realizando un trabajo permanente y han permanecido durante todo el tiempo, incluso de aislamiento, trabajando. Hay como algunas complicaciones con varios funcionarios en la unidad de flagrancia que también han contraído la enfermedad y, como tú dijiste, Juan Carlos, incluso el deceso de varias de estas personas que trabajan directamente con personas privadas de la libertad. En tal sentido, la situación es bastante compleja y grave, y creo que es importante convocar, como usted dijo, doctor Ángel Horna, a los otros gremios de la Defensoría Pública, fiscales, etcétera, para hacer un solo frente y pelear por los intereses y derechos de los abogados y abogadas del país. Bueno, agradecerles desde el colectivo ProDH por acompañarnos hoy y a todos nuestros amigos, amigas que están viendo esta entrevista, contarles que lo que el doctor Horna, lo que el doctor Juan Carlos, el doctor Ocaña nos ha contado es apenas una muestra de lo que está sucediendo en la Administración de Justicia en Quito y en el Ecuador. Y que estas demandas actuales que está liderando el Colegio de Abogados de Pichincha, esperamos que sean demandas para garantizar un servicio de justicia coherente con el derecho a la vida de las personas y también con la posibilidad de que todos quienes estamos en el territorio ecuatoriano podamos seguir contando con un servicio de justicia que tenga un mínimo de coherencia, que es el tener condiciones para garantizar el derecho a la vida de todas las personas que requieren de este servicio y de todos quienes hacen la administración de justicia, servidores públicos, abogados, jueces, fiscales y todas las personas que acceden y necesitan estar en el servicio de justicia. Gracias por acompañarnos. Vamos a estar pendientes de saber cuál es la respuesta que nos dé el Consejo de la Judicatura. Esperamos que cuando volvamos a retomar este tema no sea para hablar de la cifra de infectados o de personas que perdieron la vida, sino para saber cuáles son el plan de contingencia que adoptó el Consejo de la Judicatura como entidad rectora de la Administración de Justicia. Muchas gracias y mucha salud. Que se recupere pronto, doctor Ocaña, y mucha salud a todos. Muchas gracias. Una buena tarde. Gracias. Ustedes están escuchando la revista semanal de Derechos Humanos al Derecho y al Revés, una producción del colectivo ProDH. Usted podrá volver a escuchar este programa a través de nuestra página web www.prodh.org. El colectivo ProDerechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés, su revista semanal de Derechos Humanos.